Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, Pedro. Hola, Río. Hola, los oyentes que ponen este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y en la nueva normalidad aquí estamos, manteniendo la distancia física y no la social, con barbijo y nunca con tapabocas, higienizándonos con agua y jabón y nunca lavándonos las manos, respetando los protocolos y también a los protocolos, a los proctólogos, ¿no? Respetando a todos, sobre todo a ellos. Bueno, y hay otras orejas que están escuchando por la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre, desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. También Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso, Chile, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Radio Activa en Ingeniero Mashuit, en la Ciudad de Buenos Aires, La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia, en Azul, Radio 2, y en Mar del Plata, La Revuelta y Radio de la Azotea, gracias a la operación técnica y antivirósica de Lucas Durso. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, y Lara también, Lara también. Edu Nachman. Sí, a ver, repetilo, yo soy Eduardo Nachman. Edu Nachman. Bueno, ya te va a salir, Eduardo. Y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Y en estos días se cumple un aniversario más de la Noche de los Lápices, el Día de los Derechos del Estudiante Secundario. Así, bueno, caracterizado después de muchos años de lucha. La Noche de los Lápices fue una secuencia de secuestros en La Plata, con la excusa del boleto estudiantil, pero hicieron bolsa, hicieron pelota, desguazaron toda la organización, no solamente de la Unión de Estudiantes Secundarios, sino de la Juventud Guevarista, de la TERS, de muchas organizaciones secundarios, ¿no? Todos chicos entre 15 y 17 años. Bueno, la Noche de los Lápices, ahí fue, secuestraron como a 16, a 22. Muchos de ellos permanecen desaparecidos. Y hay una canción que en la película que conviene ver con ciertas pautas. La Noche de los Lápices está llena de golpes bajos, pero hay una canción que cuenta Pablo Díaz, el sobreviviente que estuvo preso con ellos, que cantaba Rajuñas las piedras. Pero vamos a escuchar una versión muy subversiva de Lucurón, Raíces. Ahí está, Rajuñas las piedras, una subversión por la otra oreja. Tras de las paredes que ayer te han levantado, apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. me abraces hasta el final de mi día, rajuneando las piedras de este muro. ¿Qué pasaría? Apenas escucho tus palabras, tus melodías, bandas de rock sacuden paredes gastadas. Tu voz con mil preguntas y nadie me responde nada. Rajuneando las piedras, ya estás cansada. Ya estoy cansado de gritarte, solo quiero despertarte. Y por fin veo tus ojos y ya empiezo a amarte. Sé que lloran desde el fondo, quiero yo abrazarte. Me sangran las manos, siempre voy a cuidarte. Es un chiste, vive como pidiendo perdón y también se esconde bajo la luz del sol. ¿Cuál represión? Sabe lo que es no tener a nadie que lo ame. Las balas de la gente hizo que solas hablen. Lo asesinaron de pie como a nadie. Esta es la historia de un hombre que supo pocas letras y soñó con justicia, pero en héroe esta historieta. Una morisqueta se disfrazó de bueno con un disfraz de malo. Los malos de la historia son los héroes cotidianos. Pobre Juan, el odio te está haciendo mal. Esperas tu muerte sentado en la madrugada, en las manos de la misma sociedad. Quiso ser sobrehumano y la realidad entonces se le escapó de las manos. Todos los reprimidos serán tus amigos cuando te saques ese disfraz de Vigo. ¿De qué? Disfraz de Vigo. ¿Qué? Disfraz de Vigo. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, esta columna será difícil de catalogar porque sí, en realidad es argenta, pero también tiene que ver con la mujer. Bueno, Pablo del Cerro es el que figura como coautor de muchas canciones de Atahualpa Yupanqui. Muchísimas. Pablo del Cerro, en realidad, era su esposa. Ahora lo sabes, ¿no? Antonieta Paul Pepín Fitzpatrick, apodada Nenet. Fue una compositora, pianista y letrista francesa. Esposa del cantautor argentino Atahualpa Yupanqui. Muchas de las canciones más conocidas de Atahualpa Yupanqui son de su coautoría. Luna Tucumana, El Alazán, Indiecito Dormido, Chacarera de las Piedras, Vidalita Tucumana, Zamba de Otoño. Hay muchas más. Pero ella no podía decirlo. Una mujer no podía componer y mucho menos componerle al gran folclorista que era su marido. Y además era de izquierda. No, de ninguna manera. Entonces escogió un seudónimo, Pablo del Cerro. Pablo por su segundo nombre, Paul. Y del Cerro por su lugar más preciado, el Cerro Colorado. Así se teje esta historia de Pablo del Cerro, y vamos a escuchar una versión, ¿sí? El arriero. Thank you.

La otra oreja latinoamericana. Y vamos a saludar ahora a Fede Moyano. Vamos a comernos empanadas del séptimo fuego, Fede. Bueno, Pablo Cala desde Colombia, Sonia desde acá, Norma Moyo desde Buenos Aires, Marcia Moreno también de Buenos Aires, el Indio Vértiz está poniendo la otra oreja desde el pueblito de Batán, Sandra desde Mar del Plata, Hernán que me debe unas bondiolas. Me debe no, pero bueno, está avisado que me va a deber unas bondiolas. Lidia Casquero, Carlos Prado, Cori, también poniendo la otra oreja, Zule, Tati Almeida, Madre Plaza de Mayo, Oscar Sánchez, el mecánico del Palermo, maravilloso, Isa desde La Plata, que nos dice, está de acuerdo con lo que pensamos alguna vez ante la retracción del ministro Berni, no olvidamos, no perdonamos. Es como que al golpeador que dice que es la última vez que lo va a hacer, ¿no? Bueno, fuera Berni, el gobierno es responsable. Y desde Hijos La Plata dicen, basta de golpearnos, dejen de matarnos, ni un femicidio más. Fuera Berni ya, los pibes de la noche de los lápices presente y Jorge Julio López presente. Eso lo dice Hijas e Hijos de La Plata. Bueno, y siguen los saludos. Está Andrea también desde Buenos Aires. Seguramente Guillermo y Aurora también desde Mar del Plata escuchando La Otra Oreja. Y ahora en esta otra oreja latinoamericana vamos a homenajear a un tipo asesinado el 16 de septiembre del 73 en Chile, después de pegarle tanto en las manos. Bueno, lo acribillaron en Chile, Víctor Jara, pero con una subversión. Vamos a escuchar a Rally Barrio Nuevo. Una maravillosa versión. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. La calle mojada. De Víctor Jara. Corriendo a la fábrica. Por la otra oreja. Donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha. No importaba nada, ibas a encontrarte con él que marchaba a la guerra, que nunca hizo daño. Marchaba la guerra, 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron. Tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda. La calle mojada, la lluvia en el pelo. Guevara. orejita. Gracias, Lara. Bueno, ratifican que Fede, que vamos a comer las empanadas del séptimo fuego. Alejandro dice que guarden una empanada. Bueno, vení de Buenos Aires a Mar del Plata, nosotros te guardamos las empanadas. Diego y Susa, seguramente desde algún lugar del sur de Los Lobos, por acá, en el sur de Mar del Plata, poniendo la otra oreja. Y sabemos que hubo muchos maestros desaparecidos, ¿no? 608 maestros desaparecidos. Incluso del 24 de marzo del 76, uno de los primeros desaparecidos fue Isauro Arancibia, un dirigente de CETERA, ¿no? De la reciente agrupación sindical docente. Bueno, y también hubo muchos estudiantes secundarios desaparecidos. 270 estudiantes desaparecidos, inclusive aquí en Mar del Plata hubo varios, en el Nacional Mariano Moreno, por ejemplo. Vamos a escuchar, porque se cumplió un Día del Maestro a pesar de renunciar al Día del Maestro del 11 de septiembre, el Día de la Muerte de Sarmiento, sino que para muchos el Día del Docente es en abril, en aniversario de Carlos Fuente Alba, ¿no? Pero folclóricamente el 11 de septiembre sigue el Día del Maestro. Y la escuela puede ser, ¿no? Puede ser mejor. Vamos a escuchar en la otra orejita Carlos Gianni y Hugo Midón. La escuela puede ser. Por la otra orejita. Puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar, si me dejan buscar. La escuela puede ser una puerta abierta, de par en par, una fuente para calmar la sed, un espacio libre. Pasen, que ya comienzan las clases. Pasen, pasen, que ya comienzan las clases. Estás escuchando Según la Otra Oreja.